a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre, estaremos aproximadamente 2 horas dando la difusión a los distintos materiales que nos fueron enviando, como también a los que siempre les proponemos desde el programa. Arrancábamos, como siempre, con un tema musical. En este caso, escuchamos a la compañera Nevenka Siberia, compañera que compartimos siempre, y este tema también en particular lo traemos cada tanto porque nos gusta mucho, que es esta versión del clásico de la Internacional. Para quienes están acostumbrados a escuchar el programa también por la conquista del pan, le decimos que en particular en este sábado 25 tenemos un pequeño inconveniente con una de las computadoras de la radio. Esperemos poder solucionarlo, porque acá en esta zona donde nos encontramos hubo unos cortes eléctricos y hay problemas con la tensión. Así que bueno, no sabemos si la computadora se quemó o no, pero bueno, en el correr de los días vamos a ir tratando de volver a la normalidad con la radio. Por lo pronto seguimos adelante con el programa, así que después vamos a, bueno, ahora vamos a explicar como hacemos siempre qué pasa con el programa, cuando lo terminamos y todo eso, así que vamos a seguir de manera normal. Al comienzo de cada encuentro saludamos siempre a los compañeros que compartimos ideas, proyectos y bueno, que son integrantes también de otros medios de comunicación alternativa y popular. Así que saludamos a raicesradio.com.ar en el Centro Cultural Raíces en San Miguel, a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Coses, al que también le mandamos un fuerte abrazo por todas las cosas que nos aporta para la radio también. La dirección es arielcoses.blogspot.com. Y bueno, el compañero también está ahora haciendo unos trabajos con la inteligencia artificial, adaptado al conocimiento y a las ideas y un montón de cosas más, así que está muy interesante lo que está haciendo, así que les recomiendo que también se peguen una vuelta por ese tema. También saludamos a Timbote Emma, señal de Facebook en la región uruguaya. Un saludo para Carlos y quienes están ahí impulsando Timbo TV. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes, y siempre las mencionamos en horario de la región argentina. Los jueves a las 9 horas nos pueden escuchar en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza. La dirección, para quienes estén por estos lados, radiotopo.org. Así que un saludo para les compas por este espacio que nos dieron en la programación de la radio. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Un saludo para Javier, una pronta recuperación, y para Ainhoa también, que llevan adelante este proyecto. Así que el agradecimiento de siempre, bueno, y la pronta recuperación para el compañero. Alegrialibertaria.org. Los días martes y jueves a las 11 horas nos pueden encontrar en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org, casandras con K, y la última se suplanta por una X. Ahí está la compañera Carmen también compartiendo la conquista del pan hace ya más de 10 años, así que un fuerte abrazo y un agradecimiento a la compañera por tanto tiempo de difundir nuestro programa. Los días lunes a las 14 horas nos encontramos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Un saludo para Neuwen y para todo el colectivo que integra la radio, y como siempre lo mejor para la programación que están rearmando. Los días sábados a las 21 horas llegamos a la radio autónoma Piuqué, la radio Piuqué 94.1 en el barrio El Frutillar en Bariloche o Furiloche. Así que mencionamos nuevamente el horario que tenemos ahí en la radio autónoma Piuqué, que es los sábados a las 21 horas para escuchar la radio, radiopiuque.org.ar, fuera de la zona, obviamente, y quienes estén por ahí, quienes escuchar con antena 94.1. Un agradecimiento a los compas de la radio, de la organización ecologista Piuque, y a todos quienes impulsan este medio de comunicación. Y ya que estamos en el sur, como decimos siempre, nos damos una vuelta y el jueves a las 23 horas aparecemos en Villa Los Coihues, esta vez en FM Los Coihues 105.5, y gracias a Fabián también que nos da un espacio en la radio, y el abrazo de siempre. Les invitamos a escuchar también nuestro programa, los jueves reiteramos a las 23 horas, a través de la dirección base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U. Y bueno, también después tenemos la retransmisión los días domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del Pan. Que bueno, que por el momento este programa no va a ser. Y lo que sí, los domingos a las 10 de la mañana aproximadamente, o por la mañana del domingo, ya estamos compartiendo y difundiendo el programa, que lo subimos a los distintos espacios, iVoox, Mixcloud, Internet, Archive, Spotify si nos deja también. Bueno, lo subimos por todos lados y hacemos la difusión para quienes no puedan escucharlo en las retransmisiones. Bueno, lo puedan tener ahí a disponibilidad para escucharlo cuando les quede cómodo, cuando tengan ganas o cuando no sepan qué hacer. Recordamos que quienes quieran retransmitir el programa La Conquista del Pan no tienen más que comunicarse con nosotros a través de nuestro celular, de nuestro móvil, o quienes les parezca que puede ser interesante difundir el programa por algún medio, les facilitan nuestro teléfono, nos facilitan el de los compas, como sea, y ahí entramos en contacto. Nuestro celular, nuestro móvil es 11 32 66 96 79, característica 00549. Siempre damos la característica para los compas que están fuera de la región argentina. Reiteramos, 11 32 66 96 79, característica 00549. Y de esa manera, bueno, estamos en contacto y arreglamos todo lo que sea necesario en caso de que quieran retransmitir el programa, y por ahí también recibimos materiales para compartir. Y si no, tenemos nuestro correo electrónico, que por ahí también nos llegan un montón de materiales y cosas para darle difusión, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Esto lo vamos a ir reiterando en el correo del programa, así que si no lo pudieron notar, más adelante lo vamos a volver a mencionar. El comentario de siempre, el del comienzo. Bueno, hay cosas que no van variando, como por ejemplo las políticas económicas y nefastas de este gobierno ultraliberal y fascista. Reiteramos una vez más que mucha gente se está despertando. Los civiles que gobernaron en la última dictadura militar están hoy haciendo su trabajo con el apoyo del voto popular, esa cosa que exaltan siempre. Y bueno, están desparramando y desplegando unas políticas de miseria, hambre y exclusión, siguen atacando y siguen persiguiendo a los sectores que más necesitan, dentro de esas estructuras que tenemos hoy, más allá de lo que nos parezca a nosotros, una mano, un apoyo, un aporte de parte de la estructura del Estado, hasta que se pueda hacer otra cosa. Pero bueno, el gobierno le recorta, como venimos diciendo siempre, a la salud, a la educación, a las personas de la tercera edad, lo que tiene que ver las jubilaciones y las prestaciones, haciendo lo imposible y cada vez más penosa la vida. Y también el otro blanco predilecto del gobierno es las personas que tienen alguna discapacidad, que también necesitan que cumplan con todos los dineros necesarios para los que le prestan el servicio y para ayudar a paliar esta situación tan difícil y complicada para muchas familias. Bueno, principalmente estos dos grupos, lo que tiene que ver con las jubilaciones, las pensiones, la tercera edad y la gente o las personas con alguna discapacidad, son los blancos predilectos de este gobierno inhumano, que bueno, que todavía cuenta con algún apoyo inexplicable, pero algún apoyo de algunas personas. Obviamente hay una gran manija a través de los grandes medios, de la mayoría de los medios, de las redes, haciéndole de correa de difusión o de departamento de prensa de estas políticas hambriadoras y nefastas, porque no solo es esto lo penoso que siempre comentamos cuando hablamos y hacemos este comentario rápido de la realidad, sino también muchos trabajadores y trabajadoras que van perdiendo su fuente de empleo de manera cotidiana, o van perdiendo horas de trabajo, o van teniendo recortes en sus tareas, que son obviamente menos ingresos. Todo esto obviamente favorecido por, si bien se venía llevando adelante porque de esa manera funciona el sistema, pagándole poco a los laburantes y quedándose con la mayor cantidad de la riqueza que puedan producir. Bueno, ahora con la reforma laboral votada y que tuvo este revés, porque bueno, la burocracia sindical no había hecho nunca nada momentos previos a que se sancione. Es más, venía siguiendo y haciéndole su acompañamiento a las políticas del gobierno cuando quisieron intentar hacer de cuenta que estaban planteando algún reclamo o que hay algo que les parecía mal o bueno, lo que fuere. Ya obviamente era tarde. Y bueno, en realidad siempre tratan de cuidar sus privilegios, sus negociados, sus intereses, que obviamente, como desde siempre, defender a los trabajadores, nunca eso no está en el libreto. Pero bueno, la CGT había presentado un recurso judicial, se había dicho que este recurso no era gran cosa para la justicia que está funcionando en sintonía con el gobierno, porque de hecho así es lo que está pasando. Bueno, hubo una medida ahí que tomó un juez y bueno, tiró para atrás lo que había presentado la burocracia sindical peronista de la CGT, y ahora todo continúa como venía siendo hasta que pueda haber algún nuevo alguna nueva presentación o escrito, lo que se ponga, que también va a ser barrio, porque la justicia, reiteramos, funciona en sintonía con lo que necesita y con lo que quiere el gobierno y el establishment o el sistema o el círculo rojo, como le dicen, porque más allá de que si bien también la justicia está siguiendo un caso característico de donde se pueden explicar los fondos de muchas personas, ni cómo los bancos del Estado le facilitan que los funcionarios tengan préstamos y personas comunes y corrientes que laburan no puedan acceder, más allá de investigar todo eso, y casos y hechos de corrupción o donde no se puede explicar determinados manejos de algunos funcionarios, como puede ser el jefe de gabinete, en lo que tiene que ver con lo laboral, con el sistema capitalista y con el ingreso y todas esas cosas, eso sigue funcionando en sintonía. Y esto un poco, si bien puede ser una demanda más para un gobierno que se venía presentando como que venían a cambiar la moral de la vida y la humanidad, siguen siendo terrible chorro, igual que cualquiera que ellos criticaban de esta manera. O de otra manera y mucho más avasalladora y abrumadora por la forma en cómo se manejan, porque también después están las contrapartes, ¿no? Que cuando hay algún fallo en la justicia que les es a favor del gobierno, después hay alguna prerrogativa o alguna extensión para quien ha tomado esa medida. O sea, como por un lado decimos, bueno, a nivel reforma laboral, a nivel capitalistas, tiraron para atrás reforma, a nivel agarrar a alguien y que sea, que le den para adelante en esa causa, no significa que estén dejando pasar otras por atrás, y sí que parezca que esa es la que hace que la que muestran después como que es una investigación que está en la justicia, y es mentira, porque todo mientras esto es la pantalla que se vende por los medios, para atrás siguen pasando reforma laboral y un montón de otras cuestiones. Bueno, lo que tiene que ver con los recursos, como era lo de la ley glacial, las megamineras, ¿entendés? Y un montón de otras cosas más Entonces siempre hay un hecho que se toma como gran pantalla, que a su vez los mismos medios amigos del gobierno lo utilizan y le dan difusión, y si no van y vienen con temas del pasado como para también una cosa con la otra va tapando lo penoso que es la difícil situación que se está atravesando en la realidad para afrontar lo que es la vida diaria y la cotidiana. Y lo que estábamos diciendo de estas medidas es que hubo un juez que tomó una decisión que a esta persona, el jefe de gabinete, se investigaba por un viaje de su mujer, como dicen ellos, y bueno, está una cosa ahí. Bueno, la cosa que falló a favor de ese trámite puntual, no del resto de la del explicar de dónde saca la guita para la vida que tiene. Y bueno, entonces en ese caso ese juez, por las leyes y las formalidades, está cercano a tener que dejar de cumplir sus funciones, pero como falló a favor en una medida del gobierno, el gobierno mandó una nota al Poder Judicial para que se le extienda por 5 años más el plazo a esta persona, que por una cuestión de edad tendría que ya dar un paso al costado. O sea, para que quede bien claro lo que veníamos diciendo, de que hay casos en que parece que la justicia hace algo, pero en realidad la justicia funciona en sintonía del gobierno, y este es un hecho concreto donde a un juez que tomó una decisión que lo beneficia, al término de su tiempo en esta función por una cuestión de edad, el gobierno manda una nota pidiendo que esta persona pueda continuar 5 años más. Eso es bien claro lo que hace la justicia y cómo devuelve los favores el gobierno, como también en otro caso que se presentó, los sindicatos que en muchos casos son más garantes de la precarización laboral que de las reivindicaciones a los trabajadores como con más derechos. Pero bueno, había un plan que estaba también entregando el gobierno de Capital Inhumano, dicen Capital Humano, pero bueno, es el Capital Inhumano, que es el que maneja también de que a los comedores y a las personas que necesitan alguna asistencia no les llegue la comida o no les llegue esos recursos. Bueno, también estaba dando una miseria a un montón de personas, pero bueno, miseria al fin, que para por lo menos para algo le podía servir, aunque sea para 2 boletos y una garrafa. Y bueno, presentaban también un recurso porque desde el gobierno no se quería hacer ese gasto. La justicia le dijo no, tienen que volver a reintegrarlo. Entonces hasta ahí uno puede decir, wow, qué bárbaro, le falló la justicia. Pero como después queda a criterio del gobierno y de cómo lo quiere instrumentar, entonces en vez de que sea esa guita, será un voucher, un pase para hacer alguna cosa que al gobierno no le ocasione ningún tipo de gasto. Entonces otra vez volvemos a decir, que ¿para qué sirvió una cosa? Para la nada, o para funcionar en beneficio de una política del gobierno, como tampoco funcionan, más allá de todo lo que se diga, lo que salga de la cámara, porque en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con las jubilaciones y con la educación universitaria, por decir algo, que fue, vino, ida y vuelta, hizo todos los trámites, bueno, salió de todos los vericuetos esto, llegó al gobierno, el gobierno lo tiene que aplicar, el gobierno no la quiere aplicar, no la aplica, le busca un verso, algo que sea, bueno, pum, y no tiene ningún andamiaje. Por eso que lo que decíamos, la justicia, las instituciones del Estado, el sistema capitalista, todo esto va mucho más allá de cambiar a los muñecos que pueden ser los empleados del gran capital o del Fondo Monetario Internacional, que tienen que llevar adelante las políticas de recorte y ajuste para cumplir con los préstamos. No tiene eso no es solución. Cada 2 o 4 años, como se presenta en el sistema para ir moviendo estas piezas, obviamente que no es de un día para el otro, pero hay que entender, hay que tratar de hablar, hay que tratar de conversar, que hay que generar otras estructuras para que la sociedad pueda cambiar. El objetivo final siempre va a ser cambiar este sistema que es inhumano, que es injusto, y poder lograr algo, aunque sea un funcionamiento en pequeños espacios, para después ir sumándolos y que tomen mayor preponderancia de una forma distinta, que la sociedad pueda llegar a ser lo que siempre reiterábamos, mencionábamos, sociedad humana, libre y solidaria. No se puede dar en lo macro. Generemos las herramientas para que por lo menos vayamos contrarrestando con las luchas y lo que se pueda tener al alcance para que ese camino lo podamos ir transitando. Último comentario para no irnos muy largo. Cuando el gobierno propone la pérdida de derechos y de conquistas y de todo, y la persona después generan una red o una estrategia para la supervivencia a través de los grandes medios y de las redes y todas esas cloacas que no sirven para nada, lo venden como que es un logro de las personas que cambiaron un estilo de vida que venían llevando adelante, y lo muestran como una cuestión de superación personal y no como que es una supervivencia producto de las políticas nefastas que el gobierno está llevando adelante. Más allá de la opción de cada quien en los alimentos, comúnmente y como históricamente se conoce, en Argentina es un lugar donde se consume mucha carne, más allá de que cada quien, y está bueno luchar contra eso, pero bueno, para que se entienda, en Argentina se consume carne de vaca, vamos a poner ejemplo, para que se entienda. Es característico, es común, es eso más o menos el modelo histórico, ¿no? Producto de la falta de plata en los hogares, de los recursos y de los negociados que se hacen a través de eso, ya el precio que se pagaba no se puede pagar, pues no, nadie llega por lo que le ingresa a poder consumir. Entonces utilizaron por opción otro animal más barato, y bueno. En fin, así están las cosas y tenemos que seguir para adelante luchando y, bueno, y tratando de que alguna vez las cosas puedan empezar a cambiar. Vamos ahora a compartir un poco más de música o un nuevo tema musical en La Conquista del Pan, y empezamos a difundir los audios, los materiales y todo lo que tenemos en el maletín que hemos agarrado para compartir. Y después, bueno, y continuamos después de esto. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y ya regresamos con los audios y muchas cosas más para compartir en La Conquista del Pan. Ahora vamos a ver qué podemos tener de la música, porque trajimos un montón de cosas. Pero bueno, vamos a escuchar a los chicos del maíz, que nos van a dejar el tema Curar las Heridas, y enseguida regresamos. Solo somos recuerdos, nudos en la garganta, no le hagas caso, no madures, nunca es una trampa. Ya no soporto tanta estupidez disfrazada de nihilismo, que la industria cultural es puro hampa, matonismo de blanca figura, farándula de tercera, lamentable cultura rentista. Y aunque a veces no lo pareciera, quiero montar un blog de ovnis y perderos a todos de vista. Borra esa sonrisa, yo me he drogado, he desfasado, he vivido deprisa. No miento, he cerrado más de 1 millón de rabes. Pude haber dejado un bonito cadáver, tú ni eso, y eso sí que es grave. No te enfades, tontorrón, solo soy un don nadie al que prestan atención. Pobre corazón, cariño de extraperlo, en negas un rancio. ¿En serio, Sherlock? Floto como el helio, fe de monasterio. No te pongas intensito, no me llames genio, que solo son letras, no el puto evangelio. Que suene Morricone en mi sepelio. Nos encontramos sabiendo que el corazón no se vende, que no tenemos futuro y que si solo al verte me entiendes. Cuando pareces aprender lo que solo eran cenizas, que no nos falta nuestro rincón donde curar las heridas. Y aprendí a respetarte y ahora bebo para divertirme, no para olvidarte. Pasé de Sony, me follé a Warner. No quiero ser rico como Drake, sino eterno como Joe Strummer. No quiero un jet privado, no quiero abrigos de pieles. Quiero la playa bajo los adoquines. No quiero la radio, no quiero la tele.

Y bueno, muchos de los integrantes son los civiles que tuvieron en aquella época y el discurso se defiende. Entonces, quedan las organizaciones y en todos los sectores, además de las luchas coyunturales del presente o lo que sea necesario, no dejar de lado esto y que caiga en el olvido, sino es una cosa que puede siempre resultar más favorable a la pérdida de la memoria que a recuperarla y a que no se olvide de lo que pasó. Compartimos un tema porque hoy vamos a aprovechar de hacer eso, ¿no? Así podemos meter un tema más, un tema atrás de cada audio y de cada comentario. Escuchamos en este caso al grupo La Veredita de Artigas, un poco folclore, que nos van a dejar Esquina al Campo, y ya regresamos. De noche empiezo a silbar, esquina de mi Santiago, la zamba más zamba me vendrá a buscar. Esquina de mi Santiago, la zamba más zamba me vendrá a buscar. Se llamaba Esquina el Campo, porque el campo allí cantó. Y un sentir bien santiagueño en manos rugosas del ay floreció. Y un sentir bien santiagueño en manos rugosas del ay floreció. Esquina al campo como mistones eran las coplas armadas allí. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Refugio de musiqueros sonora esquina que fue, tan solo de recordarte mi canto despierta y la calle también. Tan solo de recordarte mi canto despierta y la calle también. Viejos churos de mi pago, de estilo humilde y gentil, sus arpas bordaron notas que aún guardan las coplas zamberas de allí. Sus arpas bordaron notas que aún guardan las coplas zamberas de allí. Esquina al campo como mistones eran las coplas armadas allí. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Saludamos a Tito que nos mandó un mensaje y nos decía si podríamos volver al,

sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento, que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pyotr Kropotkin en La conquista del pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La conquista del pan. Continuamos en La conquista del pan, 11-32-66-96-79, característica 00549. Reiteramos estos teléfonos y este correo electrónico que es laconquistadelpan1936@gmail.com, ya que por ahí nos llegan los distintos materiales, las cosas que ustedes escuchan, que compartimos en cada encuentro, en cada programa. Y bueno, solo tienen que ponerse en contacto si quieren participar y no tienen idea de cómo hacerlo de la mejor manera, o de cómo encarar la participación, que es muy simple, muy sencilla. Nosotros lo explicamos y lo van a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, llegamos a otro de los segmentos del programa que tiene que ver con la difusión de los libros de Anarres. Como siempre decimos, los libros que tienen que ver con la colección Utopía Libertaria, que son los registros de las acciones que fueron dejando nuestros compañeros de antaño, compañeras, compañeres de otros momentos, de otras etapas en la historia, a través de su accionar y sus ideales que son los nuestros, las distintas, bueno, corrientes, todo lo que es parte del anarquismo a nivel internacional. Y también muchos libros que son de estos tiempos, con pensamientos y aportes de compas más contemporáneos, que, como siempre decimos, es importante tenerlos como conocimiento, pero muchas veces y mucho más si lo podemos llevar a la práctica en nuestros espacios, en nuestra vida cotidiana, ahí donde tiene otro sentido. Como siempre decimos, los libros de Anar es un emprendimiento de compañeros que tiene un trabajo, un coste de materiales, y esas cosas hay que cubrirlas para que el formato físico pueda seguir teniendo andamiaje. Pero los compas hacen hincapié en que lo importante también es que nadie se quede sin leer. Por eso es que en donde está el espacio para hacer la compra, y que siempre se agradece porque así funciona y se puede solventar el proyecto. Lo que también hacen es poner un link para que puedan descargar el PDF, el libro de formato gratuito, completo. El libro formato gratuito y completo. No es una interpretación, un extracto, no, es el libro tal cual. Quien puede comprarlo, compra. Quien no, lo descarga. Y nosotros le sumamos que, además de quien lo compra, ayuda y aporta, y quien lo descarga también. Bueno, esa descarga parece puede instalar en algún aparato no muy moderno, con alguna cosa que se pueda llegar a conseguir y tunearlo, lo que fuere, o adaptarlo, o hacer alguna, para compañeros que incluso no tengan acceso a un sistema de internet básico, o por el motivo que fuere. Así que ahí es donde se puede ir armando la cadena para descargar el material en caso de no poder comprarlo al libro, y pues bueno, darle toda la difusión que se merece. Así que en este caso vamos a presentar un nuevo libro que tiene que ver con la educación libertaria. La que nos cuenta de qué se trata es la compañera Verónica, así que la escuchamos. La educación libertaria en la Argentina y en México, 1861-1945. La educación y la pedagogía libertaria fueron vistas por la mayoría de los precursores y militantes libertarios a lo largo del siglo XIX y el XX como un factor potencial para la transformación social, un medio real para la liberación de la opresión y la alienación cotidiana del sistema capitalista de los hombres. Tales ideas fueron heredadas de la filosofía de la Ilustración y de los socialistas utópicos. Ciertamente, esta pedagogía comenzó a tener como premisa la liberación y toma de conciencia de la explotación y la dominación en este mundo del hombre por el hombre, mediante la crítica a la educación religiosa y a la estatal. Ambas, por diferentes razones, impiden que las personas logren un pensamiento crítico capaz de alterar la inmutable reproducción de las relaciones sociales y posibilitar la transformación social. Partieron así de la idea de que el educando, niño, joven o adulto, hombre o mujer, no pertenece o es propiedad de ninguna persona, institución estatal o religiosa, que por medio de la coacción o la imposición de ciertos saberes y prácticas cotidianas de trabajo escolar, pueden deformar su alma, sus pensamientos y su propia libertad, con el objetivo de crear máquinas o autómatas en vez de personas libres. Este libro examina la historia de la educación libertaria en Argentina y México desde la década de 1860 hasta la década de 1940. Los autores exploran cómo los libertarios crearon redes de escuelas y centros de educación alternativos para difundir sus ideas y promover la emancipación social. Y a través de un análisis detallado de las experiencias educativas de varias organizaciones anarquistas, demuestran cómo estos proyectos pedagógicos se centraron en la idea de una educación que no solo era antiautoritaria, sino también emancipadora. En resumen, este trabajo proporciona una mirada detallada y fascinante a la historia de la educación libertaria en dos países de América Latina, demostrando cómo esta forma de educación desempeñó un papel fundamental en la lucha por la emancipación social. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, le agradecemos a Verónica y al compañero Juan Carlos, que siempre nos acerca alguna información complementaria a todos los compas de los libros de ANAR, de la Biblioteca Popular José Ingeniero, y a quienes están con las distintas ediciones. Bueno, les invitamos a participar y a ser parte de nuestro programa. Así que para todos un abrazo y el agradecimiento de siempre. Después también otra cosa que podemos aprovechar a compartir en este momento es que bueno, nuevamente nos enviaron un mensaje de compas de la Empoderada Orquesta Típica, porque se van a estar presentando este jueves 30 de abril, o sea, para quienes estén por acá cercano, bueno, el microcentro o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un lugar de fácil acceso, el jueves 18 de abril, la entrada es libre y gratuita, así que es una opción más que válida para conocer este grupo de compas y no perderse la propuesta. Pero bueno, como siempre decimos, nos gusta que la invitación, que la participación, que la convocatoria la hagan los propios compas, y nosotros después, bueno, reforzamos con algún flyer, como en este caso nos enviaron, y bueno, y de paso se presentan y todo eso, que bueno, es parte característico de la invitación a participar en la Conquista del PAN. Así que bueno, escuchamos a Luciana, que es con quien tenemos en vínculo, que es integrante y se encarga un poco de la difusión de todo lo que tiene que ver con la Empoderada, que nos envió este audio y lo compartimos en la Conquista del PAN. Hola amigos, amigas, amigues de La Conquista del PAN, que siempre nos dan un espacio. Los saluda Luciana, guitarrista de la Empoderada Orquesta Típica, y los quiero invitar el jueves próximo, 30 de abril, en el CCK, a la Milonga Federal, que es con entrada libre y gratuita, a las 18 horas, allí estaremos. Habrá clase de danza, DJ en vivo y el concierto de la Empoderada. Ustedes ya nos conocen porque en este programa amigos siempre nos dan un espacio, pero para quien no nos conozca les cuento que somos una orquesta conformada por 17 mujeres que interpretamos temas generalmente de tango, pero con otras fusiones de música rioplatense, cumbia, milonga, algo de folclore, algo de murga también. Y todos estos temas, algunos son de autoría de la orquesta y otros son de otros autoras, autores, que son siempre mujeres y diversidades, que es lo que nosotras buscamos, poder poner en poder hacer visibles todas estas composiciones, estas músicas que existen, que existieron desde hace tiempo y en la actualidad también existen, y muchas veces no encuentran un espacio, no encuentran orquestas que toquen estas obras, estas composiciones. Así que nos da mucho orgullo poder presentar este repertorio que una parte va a ser de nuestro ya disco, desde nuestro disco, Acá Estamos, y otra parte va a ser de temas nuevos que estamos preparando para nuestro próximo disco, que estamos ahí prontas a grabar con mucha alegría. Así que les invitamos a todos, por favor vengan, va a estar muy lindo, no se lo pierdan. Allí estaremos en este espacio de resistencia que nos encuentra, que tanta falta nos hace encontrarnos en estos tiempos. Nuevamente, todos invitados, todas, todos invitados. Un abrazo enorme y muchas gracias por el espacio. Bien, ahí le agradecemos a Luciana que nos envió este audio. Bueno, no nos hicimos, desde que conocimos, hincha número uno de la empoderada orquesta típica. Bueno, siempre vamos para adelante a todos los compas, pero bueno, tuvimos un acercamiento ahí. Un poco de repente casualidad buscando algo nuevo y nos encantó la propuesta, así que ya la incorporamos como parte de la conquista del PAN. Y bueno, entonces hay que acercarse este próximo jueves 30, la entrada libre y gratuita. Palacio de Libertad, como les decía, es un lugar de fácil acceso para quienes estén por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queda en la calle Sarmiento 151. La Milonga Federal va a ser el espectáculo que van a estar presentando a las 18 horas. Para compartir algo de lo que suponemos que puede haber, o si no, algo de lo que hace la orquesta, vamos a escuchar en este caso un tema que se llama El Toque del Pibe, que va a contar con la participación de la Ferni, y ya regresamos en la conquista del PAN. Derrite mi corazón con tres palabras. tragedia de ansiedades. Un silencio en toda la garganta. Su corazón es puro fuego. La conquista del pan. Si he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, ahora no tengo inconveniente. Yo digo bien alto. Dispongan de mi vida. Lo fundamental de nuestras ideas es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal. La sociedad actual solo vive por medio de la represión. Y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra nuestro sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas, está bien, mátenme. No, no es por un crimen, por lo que nos condenan a muerte. Es por nuestros principios. Yo grito bien fuerte. Los desprecio. Desprecio su orden. Sus leyes. Su fuerza. Su autoridad. ¡Ahórquenme! Seguimos luchando por una vida que sea un grito de libertad. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Es otoño en Chicago, el 11 de noviembre de 1887, cuando cuatro anarquistas cumplen su condena a muerte. Llegará la hora en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que ustedes estrangulan hoy. ¡Viva la anarquía! La persecución política, la represión, la corrupción de la justicia. Todo empieza casi 2 años antes, con un simple reclamo: la jornada laboral de 8 horas. El día ha llegado para la solidaridad. Trabajadores de todas las tierras, únanse, no tenemos nada que perder más que nuestras cadenas. Tenemos el mundo por ganar. Albert Parsons, editor del periódico anarquista La Alarma. Para 1886, el reclamo obrero por las 8 horas tiene casi 50 años de historia. A principios del siglo XIX, las condiciones de los trabajadores industriales eran inhumanas. Las jornadas duraban hasta 16 horas diarias y por los bajos salarios, familias enteras se vieron obligadas a pasar sus días en las fábricas. Tal nivel de opresión no perduraría sin resistencia. No se dejen engañar. Los adinerados jamás permitirán que los separemos de su riqueza a través del voto. Lucy Parsons, militante anarquista y columnista de La Alarma. Inicialmente, los trabajadores delegaron el reclamo por la reducción de horas a los partidos burgueses, con resultados parciales. Los proyectos de ley que reducían la jornada a 10 horas diarias resultaron ser una simple sugerencia para los patrones, que mantuvieron las jornadas de 12 o incluso 14 horas. La vida de los trabajadores no fue afectada por estas medidas. Bien lo sabían tantos inmigrantes alemanes que escapaban las duras condiciones de su país, como George Engel, un impresor de oficio y militante sindical. Participé de la política con el entusiasmo del buen ciudadano, pero pronto me encontré con que las enseñanzas de la urna libre son un mito y que había sido engañado nuevamente. Me hice de la opinión de que mientras los trabajadores sigan económicamente esclavizados, no podrán ser políticamente libres. Se me hizo claro que la clase obrera nunca lograría una sociedad que garantice trabajo, pan y felicidad a través de las urnas. A partir de esta frustración, los trabajadores vieron la necesidad de unirse en organizaciones específicamente obreras, que fueran capaces de hacer escuchar sus reclamos. En medio de la creciente miseria y los abusos patronales, y fomentada por la ideología socialista de los inmigrantes alemanes, la lucha toma un carácter más revolucionario. Y así, las huelgas se suceden una tras otra a lo largo de Estados Unidos. En 1886, con las fuerzas cada vez más organizadas, los trabajadores resuelven llevar adelante lo que será la mayor manifestación hasta entonces, la huelga general del 1 de mayo. Los anarquistas creemos que el cambio sobrevendrá con una revolución, porque las clases dominantes no van a permitir un cambio pacífico. Estamos dispuestos a trabajar por la paz a cualquier precio, excepto al precio de la libertad. El eco de esta huelga se siente en 1.200 fábricas a lo largo de Estados Unidos, llegando a movilizar en los días siguientes hasta 350.000 trabajadores. Miles consiguen la reducción sin recorte de sueldo y otros 200.000 consiguen las 8 horas solo con la amenaza de ir a huelga. El éxito de la medida fue rotundo y la victoria del movimiento trabajador se sentía al alcance de la mano. Chicago en esta época es una de las ciudades más conflictivas, tanto en términos de represión como de resistencia. Y si bien la organización obrera avanzó tanto como en cualquier otra parte del país, los patrones daban una pelea aún más tenaz contra las organizaciones sindicales. Esto bien lo sabían los 1.200 trabajadores de la fábrica McCormick, que luego de haber sido despedidos por negarse a abandonar sus organizaciones, continúan su lucha por la reincorporación, apoyados por el movimiento de 8 horas y algunos diarios anarquistas. El 3 de mayo, motivados por el éxito de la huelga del primero, los despedidos organizan un acto y una manifestación frente a la fábrica, que está siendo custodiada por 400 agentes de la policía. August Spies, editor del periódico alemán El Tiempo Obrero, está apoyando a los trabajadores. Compañeros, debemos resistir unidos y junto a nuestros sindicatos. De otra forma, no venceremos. Al finalizar la jornada y retirarse los carneros de la fábrica, hay agitación cuando la policía empieza a acercar a los manifestantes. Compañeros, mantengamos la calma. No respondan a la provocación de estos uniformados. Nuestra lucha no es contra los hombres, es contra sistemas. Hasta la fecha, las movilizaciones habían logrado ser pacíficas. Sin embargo, las fuerzas represoras abren fuego sobre la multitud. La brutal represión deja un saldo de 2 muertos y al menos 6 heridos. Spies supo más tarde que el único motivo para este acto de violencia era amedrentar al movimiento de la jornada de 8 horas. Rápidamente, Adolf Fischer, editor, junto con Spies del diario Tiempo de los Trabajadores, publicó un panfleto para llamar a una asamblea del movimiento para el día siguiente. Atención trabajadores, gran asamblea esta noche, 7:30. Oradores estarán presentes para denunciar el atroz accionar de la policía en el día de ayer. El 4 de mayo, en la Plaza Haymarket, una multitud se acerca para apoyar y escuchar a los referentes del movimiento. Aparentemente, se tiene la opinión en los cuarteles de que esta asamblea fue convocada para generar disturbios. Es por eso que vemos la preparación casi bélica de parte de la llamada Ley y Orden. Sin embargo, déjenme decirles desde el principio que ese no es el propósito de esta reunión. El objetivo es explicar cuál es la situación del movimiento de 8 horas y echar luz sobre varios incidentes relacionados. Durante la tarde, entre 600 y 3.000 personas asistieron al acto. Hacia el final, mientras el inglés y jornalero Samuel Fielden estaba dando un discurso, los 180 efectivos que estaban en la plaza empezaron a rodear a las personas que se quedaron a escuchar. ¡No pueden hacer esto! ¡Esto es una manifestación pacífica y contamos con el permiso municipal! ¡Se le ordena en nombre de la ley a desistir! ¡Y ustedes dispérsense! En medio de la conmoción, Una bomba es arrojada entre los policías. Lo que sigue es un desastre. La policía abre fuego sobre los manifestantes que huyen de la violencia, recargan las armas y vuelven a disparar. Se disparan entre ellos, rompen filas, huyen. Cinco minutos más tarde, en la plaza solo quedan los heridos y muertos. Entre ellos, el cuerpo de Matías J. Degan, policía impactado por la bomba y que se convertirá en la excusa para poner en marcha todo el aparato legal contra el movimiento. Anarquismo. Este terrible ismo que deduce que bajo la organización cooperativa de la sociedad, bajo una economía equitativa y la independencia individual, el Estado-Nación pasará a ser una brutalidad del pasado. Y que estaremos donde todos son libres, donde ya no hay amos y sirvientes, donde el intelecto le hace frente a la fuerza bruta, y donde ya no son necesarios policías y soldados para preservar la mal llamada paz y orden. La policía inicia una persecución política sin ninguna sutileza. Son arrestados referentes anarquistas que ni siquiera estuvieron presentes en la plaza. Se allanaron sindicatos y huelguistas fueron encerrados y torturados. Para junio de 1886, son oficialmente acusados y procesados 8 anarquistas. Se abre la sesión para el caso del estado de Illinois contra August Spies, Michael Schwab, Samuel Fielden, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, Louis Ling y Oscar Nieb por los cargos de asesinato premeditado de Matías J. Degan. El juicio es un circo. El jurado es elegido cuidadosamente por su aversión a la lucha de los trabajadores. La evidencia presentada por la policía no tiene ningún sustento o es totalmente pasada por alto, y las declaraciones de los testigos nada tienen que ver con la acusación de asesinato. Entre los testigos se encuentra un oficial de la agencia de detectives Pinkerton, famosa por romper huelgas, quien confiesa abiertamente haberse infiltrado en el movimiento trabajador, reportando todas las reuniones del grupo. Los huelguistas están convencidos de que estos infiltrados fueron los responsables de la bomba, pero el Estado rechaza la acusación hacia este honrado grupo paramilitar infiltrado ilegalmente en un movimiento civil. Ustedes no creen en la magia, como creían sus ancestros que quemaban brujas en la hoguera. Pero ustedes sí creen en las conspiraciones. Ustedes creen que todos estos eventos son obra de conspiradores. Son como niños que buscan agarrar su propia imagen detrás del espejo. Lo que ustedes ven e intentan agarrar no es nada más que el reflejo de su pesada conciencia. El día de hoy, mientras el sol de otoño besa la mejilla de cada hombre libre, me encuentro aquí para nunca más bañar mi cabeza en sus rayos. He amado a mi prójimo como a mí mismo. He odiado la corrupción, la deshonestidad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de matar a su mejor amigo. No tardará en arrepentirse de esto. Pero como he dicho antes, si es por hacer un bien, me entrego libremente. Espero que el sol de la justicia y la verdad iluminen a un nuevo mundo emancipado. La ley. El estatuto de la ley es el arma del cobarde, la herramienta del ladrón y todavía más, el escudo de cada canallada, el padre de todos los crímenes. Todo gran robo sufrido por el pueblo fue en nombre y virtud de la ley. Si nunca había sido un anarquista antes, mi experiencia con los tribunales y las leyes de la clase gobernante hicieron de mí un anarquista ahora. Fui juzgado en esta sala por asesinato y fui condenado por anarquista. Protesto porque no fui sentenciado por asesinato. De todos modos, si he de morir por ser anarquista, por mi amor a la libertad, a la fraternidad y a la equidad, no protestaré. ¿Puede alguien sentir respeto alguno por un gobierno que le otorga derechos solo a las clases privilegiadas y nada a los trabajadores? Hemos visto recientemente cómo los barones del carbón se han juntado para aumentar el precio del carbón y al mismo tiempo reducir el actualmente miserable salario de los trabajadores. ¿Se los acusa a ellos de conspiración por estos actos? Pero cuando los trabajadores se atreven a pedir un aumento en sus salarios, toda la policía y las fuerzas armadas son enviadas para aplastarlos. Mi mayor deseo es que algún día los trabajadores sepan reconocer quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. A pesar de no contar con evidencia alguna en su contra, a pesar de las apelaciones y del repudio internacional por el proceso, los 8 de Chicago fueron declarados culpables y 5 de ellos condenados a muerte. Después de la huelga del 1 de mayo y los hechos que siguieron, el reclamo de la jornada laboral de 8 horas se hizo realidad a nivel internacional. Los países del mundo, uno a uno, formalizaron en ley las consignas que ya estaban en las calles. Pero entonces, ¿por qué esa represión? ¿Por qué dilatar este cambio inevitable? ¿Por qué matar anarquistas que no estaban presentes ese día? ¿Y por qué preocuparse en perseguir la ideología en lugar de buscar justicia por el policía muerto? Porque la historia del 1 de mayo no es una de derrota. Es la historia del éxito de un método, la organización y la acción directa. Y porque el método funcionó, porque los obreros consiguieron mejorar su vida, por eso había que matarlos. No a los criminales, a los anarquistas. Lo que los amenazaba, lo que había que matar, era la organización. No debemos olvidar lo que enseñó este ejemplo de lucha, porque las clases dominantes no se olvidaron. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la anarquía! Si ustedes creen que ahorcándonos pueden aplastar el movimiento obrero, el movimiento del cual los millones de oprimidos esperan salvación, entonces cuélguennos. Aquí solo habrán apagado una chispa. Pero aquí, y allá, y detrás suyo, y delante suyo, y en todos lados, las llamas se levantarán. Es un fuego subterráneo que no podrán apagar. Es el suelo en el que están parados el que se prende fuego. Esto fue producido por la Federación Anarquista de Rosario. Continuamos en La Conquista del Pan, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Se acerca un nuevo 1 de mayo y es importante que estemos ahí presentes, haciendo el aguante. Viene por nuestro pueblo, nuestro territorio, ya desde hace mucho, pero eso, en estos tiempos aciagos, urge seguir propiciando el encuentro, el reconocimiento en pos de una construcción permanente de acciones y organizaciones de los de abajo. Los esperamos con un micrófono abierto, guiso y música. La jornada también va a tener como parte un poco de música, acciones artísticas. En este caso va a estar La Kurda, que es una banda de Berisso. El dúo Waldemar Jara y Marcial Barreiro, que es de Bernal. Tiramos un Centro, que es de La Plata. Elian Sandoval Espósito, que es de Ensenada. Bel, que es de La Plata. También habrá una clase abierta de danza afroperuana, Perú Tuzuy, con Juana Torres. Importante, dice, por favor solicitamos a quien pueda se acerque con platos, utensilios y vasos para el guiso, así reducimos los descartables. Los esperamos y viva la clase trabajadora, coordinada, reunida, unida y organizada. Así, con un fuerte abrazo, esto reiteramos, va a estar desarrollándose este evento el viernes 1 de mayo a las 12 horas. La dirección de Plaza Belgrano es 13 entre 39 y 40, porque en la ciudad de La Plata están la, las calles con numeraciones, así que Plaza Belgrano 13 entre 39 y 40, los esperan los compas para pasar este día de lucha, este día de protesta universal y de encuentro, el viernes 1 de mayo a las 12 horas. Vamos con un nuevo tema musical y enseguida regresamos con más en La Conquista del Pan. Escuchamos a The Skandik Foundation, que nos dejan el tema Fuego. Piotr Kropotkin recuerda en 1891 que un edificio basado sobre algunos siglos de historia no se destruye con algunos kilos de explosivos, y propone el papel fundamental de la educación al afirmar que ninguna revolución social puede triunfar si no es precedida de una revolución en las mentes y en los corazones de los hombres, y esta revolución interna tiene que llevarse a cabo a través de las escuelas. La Conquista del Pan, voces obreras y libertarias. Continuamos en La Conquista del Pan, 11 32 66 96 79, característica 00549. Si ustedes notan algún desnivel en cuanto a la voz y el volumen, bueno, es porque estamos con baja tensión en esta zona y estuvo a punto de cortarse, pero bueno, así están las cosas por estos lados, donde las ganancias se van y las inversiones no llegan nunca. Continuando con el programa, un nuevo espacio se suma a la programación de la radio La Conquista del Pan, el periódico El Colla, donde está el compañero Diego al frente de este proyecto de comunicación, de historias y de comentarios que tienen que ver con la zona norte de la región argentina, de Salta especialmente, historias, hechos, situaciones vividas hace mucho tiempo que tienen conexión también con la realidad. Así que le damos la bienvenida a Periódico El Colla, que se suma a la programación de la radio La Conquista del Pan los días miércoles a las 22 horas. Escuchamos un fragmento de algo de lo que pueden encontrar cuando escuchen el programa Periódico El Colla los días miércoles a las 22 por Radio La Conquista del Pan. Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas. Viva Nadie, viva Pueblo, vivan sus flores de amor, vivan coplas y bagualas, uvas moradas de mi folclor, uvas moradas de mi folclor. Esta coplita es de nadie, porque ese nadie soy yo. Soy pueblo libre, libre coyuyo, brotando en el corazón. Soy pueblo libre, libre coyuyo, brotando en el corazón. Tierrita pura, barro limpito, barro pulido soy yo. Coplita soy, tierrita soy. Yo soy nadie, yo soy pueblo, porque yo soy el folclor. Yo soy el alma que canta en cada humilde canto. Ailín Pacarín, Ailín Punchau, Ailín Zuca, Ailín Chisi, Aymanalia Kazanqui. Buenos días. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Las obreras de la aguja. Un hecho aún más solapado y que es de vital trascendencia y actualidad tiene que ver con las organizaciones de mujeres salteñas, que encontraban en el movimiento anarquista un terreno fértil para poder propagar sus ideas y conectarse con otras compañeras de ideas en similares situaciones de opresión, laboral o social. En el año 1922, llega a la ciudad de Salta el periódico de Mujeres Libertarias, fundada por Juana Rouco, Nuestra Tribuna, editado en la localidad de Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Cuenta Coso, aún con sorpresa por el hallazgo, y agrega un dato que se destaca. Sorprendentemente, en el ejemplar de 1922, se registra la suscripción de mujeres salteñas junto a una carta de Petrona Arias, secretaria del Sindicato de Obreras de la Aguja de Salta, primera agrupación conocida de mujeres ácratas locales, la cual se conforma como una sociedad de mujeres anarquistas. Compañera Juana Rouco, salud y libertad. Habiéndose constituido en esta localidad el Sindicato de Obreras de la Aguja, el cual cobijará en su seno a todas las esclavas de la máquina a los efectos de defenderse de la explotación inicua de que es víctima la mujer, emancipándose así, material y moralmente, la hija proletaria de hoy, para de esta manera preparar la verdadera madre del mañana floreciente y venturoso. Por cuya razón nos dirigimos a usted a los efectos de estrechar relaciones con el fin de que nos envíe toda clase de propaganda que pueda ayudar a la emancipación de la mujer, para colocarla a un nivel moral capaz de sobreponerse a todos los convencionalismos y los atavismos del pasado que se van para nunca más volver. en espera que ese grupo editor sepa interpretar inteligentemente nuestras aspiraciones y nuestros deseos, la saluda por el sindicato suya y de la libertad, Petrona Arias, secretaria. Salta. Periódico Alcocha. Actualmente, en el noroeste argentino existen tabús que son inquebrantables. Uno de ellos es la vulneración de los derechos de la mujer por la violencia patriarcal y sostenido por la iglesia que influencia constantemente. Actualmente, en las familias de poder toman como si fuera un secuestro consentido, permitido por el jefe de la familia, quien entrega a niñas del cerro para esclavizarlas en tareas domésticas de sus casas, incluyendo también sometimientos sexuales, pero no sucede así con los hijos varones. Fuera de este marco social, las familias rurales de La Puna tienen este hábito, más el agregado de la violencia y la decisión indiscutible del hombre de la casa. Es él quien toma los derechos de todos sus consanguíneos, sometiéndolos a un sistema desigual. Se utilizan comentarios peyorativos para el sexo opuesto en la provincia de Salta. Recuerdo una mujer que estuvo 8 años en juicio para poder conseguir un puesto como chofer de una línea urbana de colectivo. Y ni hablar de mi amiga Rosita Yarde, una mujer andina que me contó con mucha felicidad que a sus 55 años su esposo le había regalado un pantalón. Para cualquier mujer urbana, esto es normal. Pero se trataba de poder usar uno, porque antes de su cumpleaños, solamente debía usar pollera con pelo atado como ordenaba su marido. El pelo de coco. Este programa está construido fuera de la crítica, abordando temas que tenemos que repensar y ver la manera que podemos cambiar con estas formas de violencia. Después de recibir algunos mails que me ponían en la situación de silencio, recordándome que debo hablar sobre el alcoholismo, el feudalismo actual, la violencia doméstica, el machismo, el catolicismo y otras tantas características humanas del noroeste argentino. No se trata de una omisión, sino que me lleva tiempo procesar esas complejidades desde lo artístico o desde lo testimonial. Sin que esos infiernos me afecten, estoy sembrando en la aridez y hacer crecer retoños de luz, de esperanza, y eso es lo que apunto con este periódico, que a veces tiene un espíritu crítico, otras veces más sensible. Es por eso que de a poco iré afrontando a medida que mi corazón se fortalezca y pueda secarme las lágrimas con el viento de las montañas. Hasta luego, hasta el próximo encuentro. Canta María, que tu voz la escuche en los vientos. Grítale al tiempo un lamento. Sana mi herida. Diga fuerte su nombre, que no la calle los que venden tempestades disfrazadas de amor. Y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto. Te entrego mi voz, canto por vos. Soy solo flor de tu árbol, alarido de lunes le prohibieron cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo cantaré tu alegría, florecerás cada día. Y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto. Te entrego mi voz, canto por vos, soy solo flor de tu árbol, alarido de tu vientre. Este es un fragmento, una de las tantas historias, una muestra de lo que van a encontrar a partir del próximo miércoles, todos los miércoles a las 22 horas, con Periódico El Colla por radio La Conquista del Pan. Un saludo para Diego y todos los compas que son parte de este colectivo de comunicación. Los medios de comunicación son operados por grupos de poder que buscan el control de nuestros pueblos a través de la manipulación, la desinformación y la censura, con el objetivo de mantener una sociedad apática y alejada de sus problemáticas reales. Desde la autonomía, venimos construyendo una radio libre y comunitaria que ejerce su derecho a la información y a la comunicación. Nuestra práctica es la comunicación contra el poder. La conquista del PAN. Horizontalidad, autogestión y lucha. Continuamos en La Conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Y ya que estamos y venimos de presentar al periódico El Colla, que se suma a la programación de la radio La Conquista del Pan, compartimos uno de los tantos fragmentos de otro programa que es importante y que consideramos el que reparte la historia, los contenidos y un poco la historia de este proyecto que es La Conquista del Pan, que se llama Historias, Hechos y Anécdotas, que va los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19 horas. Convocamos nuevamente al compañero Capi Vidal. En los últimos años de la vida de Bakunin, su pensamiento madura una concepción federalista y autogestionaria, principios incuestionables del anarquismo posterior, algo que dividirá inevitablemente el movimiento socialista entre autoritarios y antiautoritarios. Para este gran pensador, la sociedad debería adoptar un sistema socialista, o, de lo contrario, dominarían los privilegios y la injusticia. Como es sabido, el socialismo de Bakunin no supone poder político alguno, sino la organización de las fuerzas productoras gracias a confederaciones. Se aboga, claro está, por una completa igualdad política, económica y social. Hablamos, obviamente, de un socialismo sin Estado, el anarquismo. Bakunin se fija en la Revolución Francesa, la cual debería haber traído la completa igualdad de los hombres, así como la libertad y la humanidad. Así, aquel gran evento supuso la conciencia de que la primera condición para la emancipación real del pueblo era un cambio radical en su situación económica. Para que no se dé lugar a equívocos, el ruso cita a Aristóteles, que recordó que el ser humano, para ser libre y humanizarse, debería estar liberado de las preocupaciones materiales de la vida diaria. El socialismo que propone Bakunin es sinónimo de una justicia fundada en la conciencia de cada persona y que puede ser expresada en una sola palabra: equidad. Esta justicia es el garante de la emancipación económica y social del pueblo, al igual que su libertad política. Bakunin, hablando de la primera mitad del siglo XIX, realiza una distinción entre un socialismo revolucionario, representado por Cabet y Blanc, y un socialismo doctrinario, que tendría en Saint-Simon y Fourier a los dos autores más eminentes. Todos ellos, no obstante, acabaron cediendo al autoritarismo y acabaron confiando la vía socialista a la regulación. Para Bakunin solo hubo una excepción, Proudhon. El socialismo de Bakunin bebe de forma evidente de Proudhon. Se basa en la libertad, individual y colectiva, y confía en la acción espontánea de las masas libremente asociadas. La única ley que debía seguirse sería la de las ciencias sociales, una vez liberadas de la regulación gubernamental y de la protección estatal. Cada ser humano debería tener los medios materiales y morales para desarrollar su humanidad, por lo que la sociedad debe organizarse de tal modo que ello sea posible. La explotación debe ser imposible y la riqueza social, producida únicamente por el trabajo colectivo, debe ser disfrutada por cada individuo en la medida de la contribución que haga a la creación de esa riqueza. Bakunin rechaza, en nombre de la libertad de individuos libremente asociados, toda vía estatal del socialismo. Una de las cuestiones en las que insistirá este pensador para lograr la igualdad económica será en abolir el derecho de herencia. La desigualdad económica, política y social no está fundada en la naturaleza, sino en la creación humana de las clases, la cual incide en el desarrollo y en la formación de las mentes. El socialismo anarquista propuesto por Bakunin pide la abolición del poder político, del Estado, ya que la división de clases también tiene su origen en él. Una vez abolido el Estado, ocupará su lugar una organización de las fuerzas productivas y los servicios económicos. La organización social no será ya de arriba abajo, como en el Estado, sino de abajo arriba, libremente establecida por el pueblo. Los gobiernos y parlamentos darán lugar a la Federación de Asociaciones Libres, compuestas por trabajadores agrícolas e industriales, a las comunas regionales y nacionales, para, en un futuro más lejano, dar paso a la fraternidad universal de todos los seres humanos. La igualdad económica y social, y es algo que formará parte ya del anarquismo posterior, va estrechamente unida a la libertad. Esta libertad no es la del individuo aislado, sino la construida de forma colectiva al formar una libre organización de asociaciones de productores en comunas. Toda corriente socialista aboga por la colectivización de los medios de producción, pero lo que diferencia a los anarquistas, que Bakunin denomina también socialistas revolucionarios, es que ellos no creen en la organización del poder político, sino en la organización social de los trabajadores. En otras palabras, el anarquismo de Bakunin pone toda su confianza en la libertad para construir el socialismo. No es un concepto abstracto de la libertad, ya que existe también una fuerte confianza en que la ciencia y el conocimiento ayuden a las comunidades humanas a organizarse en federaciones según sus tendencias e intereses concretos, tal y como ellos decían, sin dirección ni tutela por parte de autoridad superior alguna. Bakunin es el autor y revolucionario al que se asociaría definitivamente con el socialismo libertario o anarquismo. Irá más allá de Proudhon, ya que además de su fortaleza teórica, que hereda en parte del francés, conseguirá que el socialismo anarquista arraigue en el movimiento obrero y acabe difundiéndose por toda Europa. La polémica de Bakunin con Marx, continuación también de la que el alemán tuvo con Proudhon, asentará dos principios indiscutibles en el socialismo antiautoritario: el federalismo y la abolición del Estado. No por conocida, no dejaremos de decir que la disputa entre estos gigantes del pensamiento acabó fracturando de forma definitiva el movimiento socialista. El socialismo de Bakunin, después del conflicto, se fortalecerá en sus concepciones autogestionarias y federalistas. El movimiento obrero, organizado por los propios trabajadores, debe construir el socialismo en libertad. Continuamos en La Conquista del Pan, después de esta historia, hecho y anécdota que nos compartió el compañero Capi Vidal para el programa. Vamos a un poco más de música y luego venimos y ya vamos dando la vuelta y pegando el cierre en el programa. 30 años tienen los versos. 30 años calamidades, y hoy presos por este virus, ante mí se revelan como grandes verdades. Mil colegas quedan tirados por el camino, y cuántos más